Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Thank you. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Quiero darles lectura a continuación un artículo que escribió el escritor Fernando Tinajero sobre la Casa de la Cultura. Esto lo escribió en el diario El Comercio en días pasados con el título ¿La Casa en Peligro? Si hemos de dar crédito a los anuncios que han circulado en los últimos días, la Asamblea Nacional tratará el proyecto de ley de cultura que ha sido propuesto por el actual titular del Ministerio del Ramo. Ya hace unas semanas dediqué a este tema un artículo, pero lo hice con las reservas necesarias que obedecían a una información incompleta y aún no confirmada. Hoy se trata de la certeza. El mentado proyecto de ley, aparte de muchos otros temas que merecen una seria discusión, como las funciones de regulación y control de la cultura que el proyecto otorga al Ministerio, habla de 24 casas de la cultura, lo cual implica la voluntad de suprimir en forma subrepticia una institución que ha sido fundamental para vertebrar el Estado Nacional, nacido de la Revolución Alfarista y configurado a lo largo de dolorosos procesos a lo largo de la primera mitad del siglo XX, hasta culminar con la Revolución del 28 de mayo de 1944. No es la primera vez que la Casa ha visto tan de cerca el riesgo de su desaparición, y esa dura experiencia, de la que siempre ha salido victoriosa, gracias a la legitimidad de que goza en todo el país, está ligada a la animadversión que le han tenido los gobiernos de la derecha más recalcitrante, incluyendo entre ellos las dictaduras. Resulta difícil, por lo tanto, entender que hoy aparezca ese fantasma de la disolución cuando las alturas del poder político se encuentran copadas en todos los niveles del Estado por un movimiento político que se autocalifica de izquierda y proclama una revolución. Se me dirá, por cierto, que el proyecto de ley consagra la autonomía de las 24 casas, entre las cuales se incluye a la matriz. Pero si al mismo tiempo se suprimen las direcciones provinciales del Ministerio, que nunca funcionaron bien, y se dispone que las 24 casas serán coordinadas por el Ministerio, se entienden claramente que, bajo el membrete de un nombre emblemático, se quiere crear una nueva versión de las oficinas provinciales del Ministerio. Pero lo que sorprende más es que, en forma reiterada, las principales autoridades del gobierno le han asegurado al presidente de la Casa su convicción de que al Estado no le compete dirigir la cultura y que debe respetarse la autonomía institucional. ¿Cómo entenderlo? Yo, al menos, no lo entiendo. Recayendo en un lugar común, ese afán de limpiar una institución a la que se le atribuye una pérdida de sentido equivale a tirar al agua sucia de la bañera, pero con el niño adentro. Es verdad que en los últimos decenios la Casa ha sufrido un lento proceso de deterioro, pero también es verdad que en los años de la actual administración ha realizado importantes esfuerzos para recuperar su función de cara a una sociedad cuya cultura es la expresión de la identidad que ha asumido históricamente. No quiero creer que las leyes se dicten por capricho ni por animadversiones viscerales. Quiero creer que nacen del razonamiento sobre la experiencia inmediata. Escribe el doctor Fernando Tinajero un artículo de opinión en El Comercio en días pasados con el título La Casa en Peligro. Jurama y manta, morena, encima de la red. Entra, entra, entra por un dulce atardecer. Están escuchando Diversas Voces. Cada vez hay más casos de esclerosis múltiple, pero los avances en la medicina permiten afrontar mejor esta enfermedad crónica del sistema nervioso central. La esclerosis múltiple está presente en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años de edad. Escuchemos este informe de Radio Francia. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Está presente en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años de edad. Los síntomas son diversos: fatiga, falta de equilibrio, dolor, temblor, alteraciones visuales o dificultades para hablar. En un estudio reciente en España, se constató que hay 47.000 personas afectadas por esclerosis múltiple, una cifra que se ha multiplicado por 2,5 en los últimos 20 años, una tendencia que se refleja en otras partes del mundo. La doctora Esther Moral es la coordinadora del Grupo Nacional de Esclerosis Múltiple de la Sociedad Española de Neurología. Le preguntamos por qué esta enfermedad está aumentando. Evidentemente, se han multiplicado los casos que se diagnostican y esto es debido a varios factores. Primero, que la sociedad tiene más conciencia de la enfermedad y, por tanto, consultan antes. Por otro lado, se han mejorado también las técnicas diagnósticas, con lo cual diagnosticamos más y mejor. Pero no solamente esto puede explicarnos el aumento de este número de casos, sino que estamos barajando que puede haber otros factores que influyen. Posiblemente una confluencia de factores ambientales. Se baraja, por ejemplo, el tema de la vitamina D. La vitamina D es un tipo de vitamina que se activa con la exposición a la luz solar y se cree que puede tener un cierto papel en el desarrollo de la enfermedad, así como, por ejemplo, también ciertos virus como el Epstein-Barr o los de la familia del herpes, que podrían tener un cierto papel porque algunas de sus proteínas tuvieran cierto parecido con las proteínas de cierta parte de nuestras neuronas. Muy bien, entonces por el momento no se sabe, no podemos explicar por qué hay este aumento significativo, ¿verdad? No, posiblemente, Ivonne, se deba a una combinación de factores. Creo que la gente consulta más, segundo, que diagnosticamos mejor, y tercero, a varias causas que deben confluir, entre las cuales puede haber virus, puede haber factores ambientales como la exposición a la luz del sol, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora, en España existen 47.000 personas afectadas por esclerosis múltiple. ¿Es que hay algunas cifras o hay una cifra con respecto a la prevalencia a nivel mundial? Pues mira, lo que te puedo decir es que varía dependiendo del país donde te encuentras. De hecho, aproximadamente en los años 70 se elaboró lo que era la teoría de las latitudes, que decía que cuanto más cerca estaba un país del Ecuador, menos casos de esclerosis múltiple tenía y cuanto más se alejaba de la línea del Ecuador, más casos tenían. Hoy en día sabemos que esa teoría no es totalmente cierta, pero sí que es verdad que los casos que tienen una prevalencia muy alta, los países que tienen una prevalencia muy alta, están entre los 200 y 250 casos por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de España, por ejemplo, o Francia, estaríamos entre unos 100-150 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, es quizás no es cierto, pero quizás hay una lógica con respecto a lo de la vitamina D que decía usted anteriormente, ¿no? y la exposición que al sería sol. Una especie de factor, exacto, esto es una de las cosas que parece que podría ser un factor protector. Países que tenemos una mayor exposición a la luz del sol sería en cierto sentido como un efecto protector, mientras que países que no tienen tantísima exposición a la luz solar pues tendrían una menor protección contra la enfermedad. A grandes rasgos, se calcula que en el mundo 600.000 personas sufren de esclerosis múltiple. Otra característica de esta enfermedad es que afecta sobre todo a los jóvenes. Doctora Esther Moral. Es una enfermedad de jóvenes, de hecho. Suele diagnosticarse entre los más o menos 18-20 años y los 40-45. Esa es la edad en la que suelen empezar los síntomas y suele diagnosticarse. ¿Cuáles son estos síntomas? Son muy variados porque depende de en qué lugar del cerebro aparece la lesión. Pero los más frecuentes de inicio suelen ser los síntomas sensitivos que afectan a la sensibilidad. Por ejemplo, hormigueos en las piernas o hormigueos en media parte del cuerpo. También síntomas visuales, como por ejemplo visión borrosa con un solo ojo. Y siempre los síntomas deben durar más de 24 horas. Si duran menos, no se considera que sea un síntoma sugestivo de una esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central en el que se diferencian dos partes principales, el cerebro y la médula espinal. Las fibras nerviosas del sistema nervioso central tienen un envoltorio de proteínas y grasas llamado mielina. Este envoltorio facilita la conducción de los impulsos eléctricos entre las fibras nerviosas. En la esclerosis múltiple, la mielina se pierde en múltiples áreas, dejando cicatrices o esclerosis. Si la mielina se destruye o lesiona, la habilidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos desde y al cerebro se interrumpe. Este hecho produce la aparición de síntomas. Pero la lesión de la mielina es reversible en muchas ocasiones, sobre todo si se pronostica a tiempo. De ahí la importancia de detectar una esclerosis múltiple. Doctora Esther Moral. A día de hoy, si diagnosticamos a tiempo, posiblemente el pronóstico sea bueno y el paciente realmente haga una vida prácticamente normal. Mientras que si diagnosticas tarde y el paciente ha ido mal y cuando llega al médico ya tiene discapacidad, quitar la discapacidad que hemos acumulado a día de hoy todavía no podemos. Sí, porque en realidad la esclerosis múltiple no tiene cura, ¿verdad? No. No tenemos cura, pero sí que tenemos muchos tratamientos. Hace 15-20 años prácticamente no se podía ofrecer nada a un paciente que se diagnosticaba de esclerosis múltiple. Pero a día de hoy podemos ofrecer muchísimas cosas. Con lo cual, como te decía, posiblemente sea la enfermedad neurológica que más ha cambiado su pronóstico en los últimos 20 años. Y precisamente, ¿qué tipo de terapia es la que se ofrece ahora y hacia dónde vamos también en los avances? Muy bien, pues te explico. Cada vez vamos más dirigidos hacia una terapia personalizada. Cada caso de esclerosis múltiple es diferente y un paciente puede beneficiarse de un tratamiento que a lo mejor a otro no le va bien y al revés. A un paciente le puedes dar algo que le vaya fantástico, se lo das a otro paciente y en cambio esto no le funciona. Hay muchos tipos de tratamientos. Tenemos tratamientos inyectables, por decirlos así, subcutáneos, intravenosos y tenemos también tratamientos orales. Y hay diferentes tipos de tratamiento y diferentes grados de tratamiento. En un momento dado, un paciente puede necesitar uno y al cabo de un tiempo puede necesitar otro. Como te he dicho, vamos cada vez más hacia el tratamiento personalizado, el tratamiento a la carta para cada paciente. Y en un momento dado, con un tratamiento adecuado, se puede llevar una vida, entre comillas, normal. Sí. Sí, sí, así es. A día de hoy, así es. No era esto así hace 15-20 años. Y hay pacientes que tienen mucha discapacidad acumulada, que como te he dicho, esto no lo podemos tirar atrás. Y esta gente necesita mucha ayuda. Pero a día de hoy, con un buen diagnóstico y un buen tratamiento, no es esto lo que toca, sino que lo que toca es que el paciente vaya bien y haga una vida normal en casi todos los casos. Hay que decirte, por eso que todavía hay casos que son formas que tienen progresión, formas progresivas, para las que no disponemos de tratamiento. Y es en estos casos en los cuales la investigación es fundamental y muy importante, porque esta gente sí que todavía no sabemos cómo frenar su tipo de enfermedad. Afortunadamente, son los menos de los casos. A la fecha, la causa de la esclerosis múltiple sigue siendo desconocida. Lo que sí se sabe es que es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad que la llaman la enfermedad de las mil caras, porque es diferente en cada uno de los pacientes. Es una enfermedad autoinmune, que quiere decir que nuestras propias defensas atacan una parte de nuestras propias neuronas. Y lo que sí que sabemos es que, atacada desde el principio, podemos a día de hoy casi vencerla, no curarla, pero sí controlarla, y que si en cambio no se consulta rápido y se trata bien, puede causar mucha discapacidad. Y lo que sí que me gustaría, Ivonne, si a ti te parece bien, es lanzar un mensaje de esperanza a los oyentes, a los pacientes, y decir que tienen que resistir, porque el tiempo juega a favor de ellos. La investigación sigue avanzando mucho, e igual que hemos conseguido cambiar muchas cosas en estos últimos años, en los próximos 5 o 10 años aún habrán muchos más cambios que les van a beneficiar, con lo cual esto es una carrera de resistencia, tienen que aguantar. Pues muchísimas gracias por este mensaje de esperanza al final de esta entrevista, precisamente para las personas afectadas con esta enfermedad. Muchísimas gracias a vosotros, Ivonne. Un placer y muchas gracias por ayudarnos a difundir lo que es la enfermedad. Se lloraban los palazas,